para la gente que sabe apreciar realmente lo que se puede decir con las palabras, ¿sabes? Porque no todos son borracheras y porros y mujeres y mierda, ¿sabes? Esto es por si habías creído alguna vez que no teníamos mensaje o algo así, que todas nuestras letras eran pura mierda de esta de sábado noche y cojones. Pues no, ¿sabes? También sabemos escribir poesía, poesía de la calle. Vamos allá. En mi ventana hoy no amanece, todo ha cambiado, la lluvia es lo único que queda, creo que el sol se ha apagado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde están mis hombres? A lo lejos parece haber una voz que grita mi nombre, pero no es verdad, todo eran ilusiones, la esperanza de volver a ver lo que ayer no eran razones. Ha caído el último grano del reloj de arena y el caso es que el desierto entero está desolado, desde un corazón nublado, por cada trago, por los porros que he fumado y botellas de desesperados, fluyen pensamientos sin llevar a ningún lado, porque en este negocio los tratos nunca se han cerrado. Sed de penumbras, esperanza de plata, porque ir siempre a ciegas aún sabiendo de qué se trata, por consagrar la leyenda que construye mi destino, por culpa de la dama de los tirabuzones de chocolate. El nudo del pasaje por sí solo se adivina, pertenecer a mi vida mientras quede bebida. Y es lo más triste de todo, el colmo de un alma solitaria, que ayer entre ron y torpedo fue derrotado en otra batalla. El único problema es un misterio que nadie resuelve, pues la amo entre botellas, pero no sé si entre los papeles, así que estaba por ella, coño. Y por nuestro caldo, por candela en caminos de tiempos retroalimentados, anfitriones de la noche, el desfase cobró vida. Es que las balas perdidas son las que abren más heridas. Solo calla y mira, abre los ojos, dime a qué saben las lágrimas que caen en vasos rotos, porque mi papelera ha de llenarse de esbozos. ¿Quién es el que menos a mí os maneja a todos? ¿Qué puedo hacer? Dime, si no soy nada, solo lanzar preguntas al aire y ver cómo se escapan.